ya es muy tarde. Y aunque te pongas de rodilla, yo no vuelvo a estar contigo nunca más. ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida. No creas que me ha sido fácil olvidar. Yo no sé si tu ser ha cambiado. Yo no sé si ha cambiado mi suerte. Solo sé que conmigo jugaron. La culpable la tengo aquí al frente. Solo sé que conmigo jugaron. La culpable la tengo aquí al frente. Pa' que sepas, yo soy de esos hombres que no se arrepienten. Porque tengo orgullo, no me doblego porque estés bonita. No me sonrojo si el ojo me picas. No estés confiada porque estés diciendo que eres la dueña de mi corazón. Cuando te amaba cometí un error, quererte tanto y no pensaba en mí. Llora, si tienes que llorar, llora, llora. Sufre, si tienes que sufrir, sufre, sufre. Porque contigo de aquí a la esquina mejor no te rías, yo me quedo aquí. Porque contigo de aquí a la esquina sigue tu camino, deja de insistir. Porque contigo de aquí a la esquina ya no soy el mismo, déjame vivir. Hombre de nobleza, Javier Fernández, maestro. Ya no es tiempo para estar arrepentida. Ahora sí le das valor a lo que soy. No te acuerdas lo que rogué, lo que me hacías, pero tú andabas pendiente de otro amor. Porque alimentaste mi esperanza, si sabía lo que estabas haciendo. Cuando te pregunté te negabas y tu historia la seguía creyendo. Cuando te pregunté te negabas y tu historia la seguía creyendo. Pero como tampoco te amaban, vuelves a mi lado a buscar el tonto, el que corría para darte los gustos. Ese que puso ante tus pies el mundo, ese que soñaba con un futuro y se veía de smoky en el altar. Cuando te amaba cometí un error, quererte tanto y no pensaba en mí. Llora, si tienes que llorar, llora, llora. Sufre, si tienes que sufrir, sufre, sufre. Porque contigo de aquí a la esquina mejor no te rías, yo me quedo aquí. Porque contigo de aquí a la esquina sigue tu camino, deja de insistir. Porque contigo de aquí a la esquina ya no soy el mismo, déjame vivir. Llora, si tienes que llorar, llora, llora. Sufre, si tienes que sufrir, sufre, sufre. Y el desierto.